cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos ya en el último tramo de esta instancia de Corrientes Rock, que va a ser la tercera edición. Se va a desarrollar 13, 14, 15 y 16 de septiembre, como ustedes saben, con la participación de bandas nacionales muy importantes como Auténticos Decadentes, Catupecu Machu, Caramelo Santo, Pelotas. La verdad que son 12 bandas nacionales y también con la participación muy importante de las bandas correntinas que surgieron de las diferentes instancias del pre-Corrientes Rock y también bandas de la región. Así que bueno, estamos con las entradas a la venta en el Teatro Oficial Juan de Vera, los abonos para las cuatro jornadas, que sale 160 pesos. Nosotros planteamos cuatro grandes festivales a lo largo de todo el año, dos de chamamé, rock y jazz, y esto tiene un impacto regional y nacional, inclusive en el caso de rock y del chamamé. Ustedes saben que tiene una visibilidad nacional que para nosotros es muy importante. Así que bueno, estamos muy contentos de también poder dar visibilidad a las bandas correntinas, que ese era uno de los objetivos principales que tenía esto. Presentamos el CD de los ganadores de los Pre-Corrientes Rock 2011 y estamos convencidos de la importancia que tiene esto, siendo el único material que tienen para la difusión de las bandas correntinas. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.